Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Hoy, 17 de febrero 2127, especial Sangre Fucsia, rarezas del siglo pasado, crónica parcial de la ideología de género. Hoy, que ya hemos acabado con el binarismo heteronormativo y el patriarcado, os contamos píldoras del pasado no tan lejano del planeta Tierra sobre la ideología de género, de la que mucho se habló a finales del milenio pasado hasta los años 30 del 2000. Hubo pánico y terror ante esta ideología, que como bien sabemos no existe como tal. Parecía que se iba a acabar el mundo, que la destrucción familiar se iba a dar a través de una promiscuidad sin límites, que el lobby LGTBQ iba a gobernar el mundo follando descontroladamente en cada sesión de gobierno, que se les enseñaría a niños y niñas a convertirse en perfecto gays y lesbianas. En este especial sobre nuestro pasado no tan lejano, escucharemos varios fragmentos que nos transportarán a la época. Ahora resultan divertidos, pero os aseguramos que a principio del segundo milenio hicieron muchos daños y les complicaron la vida a muchas personas que no aceptaban los moldes establecidos. Diane nos habla de las artistas que reniegan de la palabra feminista, femenino, o ser seleccionadas en exposiciones por la cuestión de ser mujeres. Reino Hueco nos traerá un interesante relato del mundo bárbaro, el mundo del hombre, así en singular, claro. Con Valentina nos adentraremos en la genealogía de la barbaridad y nos traerá algunos ejemplos concretos en el ámbito de la educación. Gaels buceará en las noticias de la época sobre SAP, peligrosísimo cyborg, ideología de género en el proceso de paz en Colombia. Loli DJs a los controles de la ideología y Charlie nos acompañará en el pasado con su selección musical. El diácono Girolamo Furio nos proporciona ahora una definición de la ideología de género y pretende confirmar que hay una naturaleza dada a cada uno de los seres humanos por su capital genético. Sí, estáis escuchando bien. O sea que hay dos sexos, varón y mujer, en este orden preciso, con características, funciones y deseos propios, determinados, por supuesto, por la existencia de una esencia femenina o masculina. La teoría de género es una idea que apoya la no existencia de una diferencia biológica entre hombres y mujeres determinada por factores escritos en el cuerpo, sino que los hombres y las mujeres son iguales desde todos los puntos de vista. Existe esa diferencia morfológica, pero no cuenta. En cambio, la diferencia masculino-femenino es solamente la diferencia cultural. Es decir, los hombres son hombres porque son educados por los hombres. Las mujeres son mujeres ya que son educadas por mujeres. Si no hubiera estas construcciones culturales, no habría diferencias entre mujeres y hombres. Y la raza humana estaría compuesta por personas iguales. De esta forma, la sexualidad se disocia de la personalidad, lo que no está conectado de forma natural con la construcción de una persona. escuchamos a Le Tigre con su tema En Garde. Es el primero de la selección musical efectuada por Charlie que vamos a escuchar hoy como ejemplo de la resistencia a la mentira de la ideología de género que se fraguaba a principios del siglo XX. La ideología de género era una entidad desconocida hasta principio del 2000, aunque sí hubo avanzadillas ya a mediados de los años 90. Al poco empezar el nuevo milenio, el Pontificio Consejo para la Familia, cosa que ya no existe por supuesto, publicó algunos textos que pretendían atacar y deslegitimar el conocimiento producido en el marco de los estudios de género y del feminismo, denostando sus visiones y prácticas. De ahí, se difundió en ambientes católicos de forma viral, cosa que efectivamente tendríamos que aprender a hacer hoy en día, llegando así a formar parte de las palabras claves y de las consignas de varios obispos, grupos antielección, asociaciones para la familia natural, esta que sabemos que no existe, como el Foro de la Familia en el Estado español y otras organizaciones en varias partes del mundo a las que no le gustaba el matrimonio homosexual, en el avance en la legislación sobre violencia de género o en temas de discriminación por razones de identidad de género u opción sexual, que rechazaban la educación sexual y a las diferencias. Entre este frente, también se encontraban catedráticos y personas con cierta autoridad pública y científica, o mejor dicho, pseudocientífica. La ideología de género de por sí no existe, ni hoy ni en aquel entonces, pero la narración que se construyó en torno a este polémico contenedor logró calar en la sociedad, por lo menos en ciertos estratos. Esta invención retórica empezó a producirse a partir de la Conferencia Internacional sobre Mujeres de Pekín del 1995, cuando se institucionalizó el concepto de género. Dale O'Leary, una estadounidense representante de un lobby familialista católico y cercana al Opus Dei, escribe sobre las feministas de género. Feminazis todavía no se utilizaba. Y estas feministas de género habrían delineado una ideología, o sea, un sistema de ideas cerrado para destruir la naturaleza humana. O'Leary escribe que el propósito de la agenda feminista no es mejorar la situación de la mujer, sino separar a la mujer del hombre y destruir la identificación de sus intereses con los de sus familias. Añade que el interés primordial del feminismo radical nunca ha sido el de mejorar directamente la situación de la mujer ni de aumentar su libertad, ya que las mejoras menores podrían obstaculizar la revolución de clase-género, ¡ay, qué cosas! O sea, que las propulsoras de la ideología de género tendrían como objetivo impulsar las reivindicaciones del lobby LGTBQ+, y no los intereses de las mujeres comunes y corrientes. Examinando los materiales de la época, nos percatamos de que los inventores de la ideología de género, y utilizamos inventores no por casualidad, no la habían dotado de características bien definidas. De hecho, era más bien una caricatura en la que algunos aspectos de los estudios de género y de la teoría queer se habían magnificado hasta lo grotesco y se presentaba como la ideología del mundo gay y feminista. De hecho, se mezclaban elementos de la teoría queer con otros del feminismo de la segunda ola, como la defensa del derecho al aborto o incluso al divorcio, refiriéndose a ellos como parte de un sistema coherente de pensamiento, hasta llegar a decir que se trataba de un complot masónico para destruir el carácter cristiano de la civilización occidental. Primer propósito de la identidad de género, primer propósito que tiene esta filosofía, este engendro satánico, porque es eso, la identidad de género es un engendro satánico. Los inventores de la ideología de género denunciaban el potentísimo lobby LGTBQ como promotor del homosexualismo en la sociedad, la discriminación de las personas normales por motivos de heterofobia y la obligación a convertirse en homosexuales a través de la dictadura homosexualista. Perdón las repeticiones, pero su lenguaje era así y nosotros lo reproducimos tal cual lo encontramos en los documentos. Para esta homosexualización, decían, cantidades sin fin de dinero se invertían, viniendo del lobby gay, por supuesto, muy rico y potente. Los gobiernos, cobardes y sin voluntad propia, apoyaban este proceso para el lavado de cerebro de niños y niñas, convenciéndoles que los sexos no existían y que la familia natural, o sea, la familia nuclear heterosexual, no tenía sentido. Que con esto se va a acabar la familia. Con esto se va a acabar la familia. La ideología de género, la identidad, la perspectiva de género lleva en el mundo con fuerza muchos años y sus tentáculos ahora llegan a Colombia con fuerza. Ya no solamente es que alguien sea homosexual, ya no es solamente que alguien sea bisexual, ya no es solamente que alguien sea bisexual, homosexual, transgenerista, transexual, ya dije. Ya no solamente es que se vuelva, sino que ahora es que se cambie el modelo de familia. Ya no solamente es eso ya. Entonces, mire, la identidad de género o la identidad o la ideología de género o la perspectiva de género tiene como base, ayer les dije, la promiscuidad sexual. Hablamos ahora al teléfono con Diane, nuestra historiadora del arte favorita, o sea, nuestra Mary Bird de los tiempos oscuros de la ideología de género. Diane, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este buceo en los tiempos oscuros? Bueno, o sea, yo creo que había necesidad de sacarlos a la luz, porque hay que historiar también las partes oscuras del triunfo de la revolución feminista. No todo ha sido un camino de rosas. Por supuesto, por supuesto. Y exactamente de esto queríamos hablar contigo, hablando sobre todo de arte. Entonces, por lo que sabemos, existía un tiempo en el que las mujeres decían que hacían arte femenina en vez que decir que hacían arte feminista. ¿Cómo funcionaba esta cosa? Claro, o sea, hubo como un, por así decirlo, un complot de la crítica en el momento en el que las mujeres empezaron a irrumpir en la historia del arte y en irrumpir en la creación. En el que todas las, por así decirlo, que si tapábamos las cartelas de las exposiciones y preguntábamos a los críticos, daban un tipo de descripción que era distinto si veían que en la cartela pues aparecía un nombre de mujer. Pues bueno, todas uh-huh. las cosas se definían como arte femenino, delicado, intimista. Y de hecho se premiaba mucho porque había, pues bueno, esta idea de que también desde algún lobby feminista que intentaba, pues, crear, por así decirlo, las habitaciones propias tipo Virginia Woolf, uh-huh. pues bueno, a recopilar este tipo de arte poniéndolo un poco en valor, pero siempre hablando de las artes femeninas y del, pues, sobre todo la cuestión delicada, etcétera, como... Pues eso, como que no se note mucho la presencia. Y entonces, cuando, por así decirlo, hubo como esta irrupción de arte femenino, hubo, pues bueno, algunas que decidieron denominarse feministas, uh-huh. pero bueno, eran las menos. Por así decirlo, habría que marcar siempre una aparición así de arte femenino y arte feminista, que nada más que se podía producir en los meses de marzo. O sea, el 8 de marzo era el único momento en el que podía haber algún tipo de visibilidad en aquel entonces. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo creo que ha habido como, bueno, pues mujeres artistas que se dedicaban en su momento, pues no sé, a sus labores, por así decirlo, y en marzo, pues de repente, pues había una serie de convocatorias en las que, por así decirlo, se les permitía aparecer en el espacio público uh-huh. y aparecer en el espacio artístico. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, festivales como Ellas Crean o Miradas de Mujer, aprovechando también, inyecciones de dinero desde el establishment, por así decirlo, eran quienes les dejaban pues ocupar un mes al año. Que yo creo que bueno, pues en ese momento les parecía lo suficiente. Ahora pues ya sabemos que con 365 días no nos da, pero en ese momento se creía que con un mes las artistas podían vivir durante todo el año. ¿Te estás refiriendo, Diane, a las políticas de cuotas? Sí, efectivamente, eran, por así decirlo, políticas de cuotas así, en el sentido de que, bueno, durante un mes se consideraba que se barría lo que se hacía durante el resto del año, pero es que había muchas artistas que todavía no habían tenido su momento de empoderamiento, que consideraban que si las seleccionaban en alguna muestra por el simple hecho de ser mujeres, que ellas no querían participar, porque lo que querían era uh-huh. que se visibilizara su trabajo independientemente de las etiquetas de género. Pero claro, ellas no sabían que a sus espaldas había un montón de artistas que precisamente no habían podido entrar en la historia del arte simplemente por haber sido mujeres. Y era como, bueno, pues por una vez que hay un momento, se abre, por así decirlo, un portal y tienes espacio, pues chica, aprovéchalo. Claro. La verdad es que también hay que decir que muchas... Pues bueno, por ejemplo, aquí en España, igual a las oyentes les suena algo así como la transición, ¿no? Este periodo de dictadura, pues hubo un momento de barrido en el que después de la muerte de Franco, todo arte que se consideraba como con una cierta tinte político, y ahí entra el feminismo, porque era muy radical. Imaginaros en esa época, radical el concepto. Claro. Pues, oye, que esto no ya nos queda muy, muy lejos, ¿ah? Que no sé si ya se estudia mucho en los institutos, pero claro, bueno, pues, cuéntanos más, así claro, lo podemos pues en ese contextualizar. Momento, estas artistas vieron que sí se definían como feministas, se las metía en un cajón que era el del arte político y el arte outsider. Entonces, yo o sea, que no era arte con la mayúscula, era algo claro, marginal. Claro, arte alternativo. Y entonces una sabe que, bueno, hay diferentes había diferentes estrategias como para hablar de feminismo, y ellas lo que les interesaba en todo caso era como por llegar a pues grandes momentos, como era, por ejemplo, el pabellón de la Bienal de Venecia del 88, ¿no? Como, venga, vamos a plantar aquí una obra. Entonces, pues lo bueno era, como por así decirlo, callarse, no decir que tú... Por así decirlo, dar como muestras de mucha masculinidad, como para restar el hecho de que tú tuvieras un nombre de mujer, y entonces, pues bueno, pues ya estaba ahí tu granito plantado. Por eso, muchas veces, cuando revisamos este tipo de documentos de esta época, decimos, pero chica, ¿por qué no te definías como feminista? Era como, bueno, también hay que pensar en las estrategias de ese momento, igual descompensaba, por así decirlo, colarse, ¿no? Y entonces acabar en los grandes libros, pero nosotras ya sabemos que eran feministas. Claro, o sea que... Diane, cuéntanos que nos has dejado... Diane, por favor, cuéntanos que nos has dejado con la intriga de saber más qué es esto del pabellón de Venecia del 88. Pues mira, en 1988, que es como un momento clave también para la escultura en España, por ejemplo, artistas como Susana Solano, que tienen piezas en metal bastante bastante gordas y pesadas, etcétera. Ella sobre todo trabaja con este tipo de materiales que no son muy comunes para artistas mujeres. Hoy en día sí, por supuesto, pero en aquella época oscura no. En aquella época oscura, pues por así decirlo, ellas lo que os comentaba, ¿no? Como virilizaba sus obras y, por así decirlo, rehuía de la palabra feminista. Pero ya digo que era una estrategia. Y no es hasta un poco más adelante, hasta 1990, que, por así decirlo, se abre la veda de denominarse feminista. Pero como, bueno, ya sabemos que los movimientos son en común y en particular, pues yo diría que había que mirar en cada biografía de artista hasta ver su momento de empoderamiento, ¿no? Porque también es verdad que hay momentos en los que se reniega de esa palabra, tampoco se quiere ser femenino, tampoco quiere aparecer en las exposiciones del 8 de marzo, pero en algún momento pues sí que hay el momento empoderado y claro que sí que quieres definirte como feminista. Claro, y en los 90 nacieron también muchos colectivos, ¿no?, que estaban entre, de alguna forma, lo institucional y lo marginal, y que pero seguían haciendo arte con espíritu crítico. Claro, pues los colectivos como Reacció a Reacción, de Estíbales Fadaba y Azucena Vieites, que las queremos mucho por aquí, LSD, que lesbiana sin duda, y otras formas de nombrarse variada, pues ellas vieron que sí, que se podía hacer camino siendo un poco críticas y estando fuera del circuito, porque en algún momento el circuito vendría a buscarlas. Así que había cosas, pues bueno, eso desencadena, por ejemplo, en momentos como el de 2016, que yo lo veo así como bastante clave, el hecho de que un grupo de mujeres son seleccionadas para dirigir el Centro Huarte en Pamplona. Y eso no solamente es por el hecho de que sean mujeres, sino que además se intenta que sea una forma de dirigir un centro de manera feminista. Y esto es dirigir de manera grupal, dirigir en red, primando sobre todo las colaboraciones entre otros centros y entre otras personas, y sobre todo implicar a la ciudadanía. O sea, lo que hacemos hoy en día como práctica normal y ya el proceso de todos los días, ya de alguna forma institucionalizada en el sentido mejor de la palabra. Por supuesto, o sea, por así decirlo, ganar concursos para dirigir centros, para reventarlos desde dentro y decir que no los vas a dirigir de manera piramidal, sino de manera horizontal. Claro que sí. Porque ya sabemos que el feminismo no solamente está en lo que dice, sino en cómo hacer las cosas. Por supuesto. Diane, muchísimas gracias por habernos iluminado sobre esta oscuridad que tenía, sin embargo, muchas luces y muchas formas diferentes de nombrar el feminismo. Y hasta el próximo Sangre Fucsia. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Esta canción se la dedicamos. Dedicada. A las verdades a medias. Las primas a los micros. Yeah. Dale. Ahí la llevas. Venga, va. ¿Qué pasó? Cuéntaselo. Cuéntaselo despacito. Argumentos que envenenan, frases típicas que trallan. Si eres feminista, repasemos esta lista. Yo creo la igualdad, me declaro humanista. El miedo a la palabra feminismo paraliza. Mentes atrapadas, encerradas en un dogma. Cualquier excusa vale para defender la norma. Que no asome la verdad, maquillemos las palabras. Mujer asesinada, mejor otra muerta hallada. Lenguaje que camufla una realidad que asusta. Hablamos de privilegios, mejor de denuncias falsas. Que yo tengo un amigo que el pobre las ha sufrido. Esa bruja despechada le ha robado a sus hijos. Que si él la maltrataba, ella no sería tan santa. Yo creo en la igualdad, pero esas tías ya se pasan. Reunión familiar y el tema a sacar. Una mujer asesinada, apuñalada por la espalda. Y no es casualidad, en la mesa el varón se inquieta y debate. No todos somos iguales. Hay mujeres por ahí maltratando y humillando. Pasemos a otro tema, asesinato silenciado. Y ese compañero juzgado por su agresión. Pobrecito él, ellas no escuchan su versión. Sabe lo que ha pasado, él lo tiene claro. Ella se aburría y sacó un comunicado. Amigos y agresor, desvían la atención. Solo es una loca, ¿quién le importa qué pasó? El golpe que mostró, quizás fue autolesión. O ella se rebeló y eso a él le desquició. Noches de alcohol, drogas y diversión. Su cara lo pedía, él no escuchó su no. Que no hubiera bebido, no se defendió. Mientras tú la sujetabas, tu amigo lo grabó. ¿Y a quién se le ocurre salir en minifalda? Caminar tan sola y encima borracha. Pasar un buen ratito fue tu única intención. Lo que llamaste entretenerte fue una violación. A las cosas por su nombre. Joder. La promiscuidad es la práctica de relaciones sexuales con varias parejas o grupos sexuales. Está en contraposición con la fidelidad del opuesto. En general y con la fidelidad matrimonial, o sea, rompe el matrimonio. Contra la castidad, contra la virginidad. Ya no le puedes decir a tu hijo, llegue virgen al matrimonio, consérvate, ya no. Contra la pureza, cada uno en sus distintos estados específicos y particulares a la persona promiscua le dominan las pasiones, especialmente las del sexo, y carece del control sobre ellas. Y eso se va a legalizar. Al legalizarse, las violaciones van a surgir. Al legalizarse, un niño o una niña sale, lo pueden violar en el colegio, y no pasará de una llamada de atención, porque ya se volvió política de Estado. También está en contra de la monogamia, o sea, vivir solo con una mujer o un hombre. La promiscuidad, en el diccionario de la lengua española, editado por la Real Academia Española, se define como relación sexual poco estable con distintas personas. O sea, no hay estabilidad. Hoy estoy con Juan, mañana estoy con Juanita. Somos obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reixpla, que no es a quien escuchábamos, pero también él hizo de la lucha contra la ideología de género, esa supuesta cuestión, su bandera en la segunda década del siglo XXI. En una de sus múltiples intervenciones afirmaba: lo que en un primer momento se presentaba como feminismo sufragista, que reclamaba el derecho a voto de las mujeres o la igualdad de derechos entre el varón y la mujer, ha ido evolucionando bajo el influjo de distintas ideologías. Del feminismo de la igualdad y del feminismo de cuota, que reclama al menos la mitad de los cargos de responsabilidad para las mujeres, se ha pasado a la pretensión del empoderamiento de la mujer. El feminismo ideológico no es más que un paso en el proceso de deconstrucción de la persona. De hecho, los argumentos que sustentan el pensamiento feminista en sucesivas evoluciones han propiciado la ideología de género y las teorías queer y cyborg. ¿A qué es adorable imaginar a este monseñor del principios del siglo XXI con su sotana escarlata y los pies sobre el escabel leyendo a Haraway, a Braidotti, a Butler y demás? En 2016, Papa Francisco, que pretendía pasar de progre, decía en una entrevista para un periódico italiano: y perdonad que no hemos encontrado el audio, pero se ha perdido en la red y entonces lo leeré yo. He hablado de lo malo que es el adoctrinamiento de la ideología del gender. Ay, sí, que se nos había olvidado comentar que en italiano se habla de la teoría del gender y no de género, porque así sonaba aún más lejano, peligroso, el peligro que viene de fuera. Pues entonces decía el Papa Francisco: un padre francés me contaba que su hijo de 10 años, a la pregunta sobre lo que quería ser de mayor, contestó: la chica. Este padre se había dado cuenta que en los libros escolares se enseñaba la ideología del gender, y esto va en contra de las cosas naturales. Una cosa es la persona que tiene esta tendencia, o también una que cambia sexo. Otra cosa es enseñar en las escuelas para que se cambie la mentalidad. Esto se llama colonización ideológica. Como decíamos, en Italia se nombraba teoría del gender. Y en el contexto italiano, los inventores de la ideología del gender, seguimos nosotras también con este tipo de nombre, atacaron en varias ocasiones los proyectos de educación al género, que, como bien sabemos, son aquellas intervenciones educativas centradas en sostener el crecimiento psicológico, físico, sexual y relacional para que niñas y niños puedan proyectar su futuro más allá de las expectativas sobre masculinidad y feminidad, y no es ningún intento de homosexualización de la sociedad, como dice esta gente. Conexión Galiza, La Mancha, Alicante. Machirulos, ¿sabéis lo que era la KGB? Activando el protocolo antimachito, es una dosis de sarcasmo, buena parte de cinismo. Discreto hablar de vuestro, de mediocridad. Qué frágil y vulnerable es la masculinidad. Solo vosotros sois calle, todos unos campeones. Es el título que os da el peso de los cojones. Que si no enseñáis la polla, no sabéis hacer nada. Bueno, pues coged papel y boli y daremos lección de ego. Me lo suda que tengas letras feministas, si luego por la calle eres baboso y tiras fichas. El más feminista de tu espacio mixto, pero luego acusarás de dividir el comunismo. Nuestros cuerpos no están hechos para tu diversión. Contra tu piropo tenemos la solución. Aquelarre feminista en cada pueblo y ciudad. La sangre de gallitos las plazas inundará. ¿Te crees que las mujeres no saben rapear? Pues mira, aquí me tienes que te voy a demostrar. Tu polla no es milagrosa y tu micro no es de oro. ¿Vienes a dar pollazo? No, golpe de coño. No vayas de listo por la vida, no te creas tus mentiras. Agredes a mujeres, luego vas de feminista. No me creo ya cuentitos ni tanta mediocridad. Lo tuyo es postureo, no quieras abanderar. Esta no es tu lucha, no te la marques tanto. Rollo Pablo Iglesias el día 8 de marzo. Mujeres en la música, alza el puño a luchar. Mira, síntilos y todo esto, cultura patriarcal. Las denigrantes de machitos anormales justifican violaciones mediante pajas mentales. No quiero más misoginia en tus jodidos estribillos. No tengo problema alguno en sacar los colmillos. callos, no vayas hinchando el pecho al cruzarnos por los pasillos. Va rompiendo corazones, yo frenillos. Raperos machirulos, recoged vuestros trozos, que aún bailando que te cagas, follo mejor que vosotros. Decís que no somos calle, que el rap no es para nosotras. Yo nací de clase obrera y enganchada a una litrona. Tu amor romántico es mierda, cursi idealista. Yo no quiero ser tu musa. Yo soy un artista. Bueno, musa. Solo del que hace los retratos para la policía. Los braques que conmovieron a Tony Mejía. Yo paso de dar lecciones desde el sofá como tú. Me tienen el ojo puesto nacional y prosegur sin intención de coronarme, porque soy republicana. No vengáis ahora con llantos, aunque nos falten ganas, si os ofenden las rimas de esta puta payasa. Bienvenidos a la dictadura coñocrática de mi casa. Ahora dime, feminazi, mal follada, corta pollas, que el machismo no es real, son mis putas paranoias. Venga, no me tires bien, que va a dar todo el cartazo. Paso de piques tontos, yo soy más de navajazo. Posesiones, histeria, síndrome postvacacional y alergia al wifi. Cada época tenía sus enfermedades imaginarias, y en esta batalla de la ideología del género se utilizó un supuesto síndrome, el de alienación parental, como un arma que llegó a infiltrarse hasta el fondo de los juzgados. El SAP, como se conocía por sus siglas, era una incoherencia de principio a fin. Para empezar, su propio nombre, Síndrome de Alienación Parental, cuando, acorde a la ideología anti-ideología de género del momento, debería haberse llamado materno, no parental, ya que se aplicaba casi en exclusiva a ellas. El SAP, para quien no lo conozca, se lo inventó un señor basándose únicamente en su experiencia. Un señor llamado Richard Gardner, que estudió psiquiatría, que se autopublicó todos sus libros, ojo, todo nuestro respeto para la autoedición, que también defendía la pederastia como un impulso natural y que se suicidó asestándose a sí mismo 14 puñaladas. Y vaya todo nuestro respeto, por supuesto, para el suicidio. Este señor, en los años 80 del siglo XX, se encabronó por la cantidad de casos de abuso sexual que veía en Estados Unidos, en los juzgados. Pero su problema no eran las víctimas infantiles, no, sino que consideraba que había una caza de brujas contra los hombres. Según Gardner, y en esto es en lo que básicamente consistía el supuesto SAP, del cual ya nos hemos librado, cuando un niño o una niña declaraba en un juicio que su padre abusaba sexualmente de él o ella, en realidad lo que estaba detrás es que la madre le había lavado el cerebro a esa pequeña criatura con el único fin de joderle la vida al marido o exmarido. Sí, ya sé que parece increíble, pero es que muchos juzgados aplicaban esta invención para obligar a criaturas que no querían ver a su padre a cumplir con un régimen de visitas impuesto, durante el cual, pues con mucha frecuencia, se perpetuaban el abuso. Y el remedio de Gardner para curar este supuesto síndrome era aún más atroz, y es que recomendaba utilizar contra la madre lo que él llamaba terapia de la amenaza. Si insistes en que tu ex abusa sexualmente de tu hijo, te quitamos la custodia. Sanísimo, ¿no? Además, para abundar en este terror, cuanto más rechazo mostraba el crío, más evidente decían en esa época que la madre lo estaba manipulando. Otra incoherencia brutal más, a la que se sumaba que en la práctica médica jamás se trató el SAP, sino que era una enfermedad que únicamente se diagnosticó durante juicios por custodia. Básicamente era un artificio para encubrir pederastia y para criminalizar a las madres. Hoy nos resulta obvio, y menos mal, que desde la victoria de los feminismos, allá por la tercera década del siglo XXI, nadie lo había vuelto a nombrar hasta este preciso momento. El Juego de Respeto fue un proyecto promovido allá por 2015 en las escuelas infantiles de la región italiana Friuli Venezia Giulia. A través de actividades lúdico-didácticas se pretendía erosionar los estereotipos que encorsetaban desde la primera infancia a niños y niñas en roles predefinidos, que sabemos que son muy insalubres. La propuesta de jugar en varias escuelas fue obstaculizada por quienes no querían la educación al género en los lugares de enseñanza pública. Se consideraba peligroso ver a un padre con una plancha y a una madre piloto de avión. Se definió el juego como una vergüenza pública, un intento de construir el mundo al revés, la última propaganda gender, siempre en inglés por supuesto, lesivo de la dignidad de los niños y de las niñas no, por supuesto, e inoportuno, ya que no tendría sentido sensibilizar a criaturas tan pequeñas sobre la violencia en contra de las mujeres, ya que un niño de 4 años no puede ser un acosador o un violador. La iglesia y lo que se esconde detrás de la ideología de género. Aquí dice que la identidad de género, porque son términos, perspectiva de género, identidad de género, ideología de género, es lo mismo. Aquí dice que es transversal al proyecto, es transversal. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir transversal? Hija, dímelo. Está cruzando toda la política de gobierno, está permeando todas las acciones en Colombia. Todo, no queda nada por fuera. Para contaminar y para dañar. Exacto, entonces nosotros como cristianos no solamente es que se acabe la guerrilla, no solamente es eso. Nosotros como cristianos es que se acabe, pero que no se acabe la familia. No sé si me hago entender. La mentira y amenaza de la supuesta ideología de género estuvo detrás del fracaso de la paz en Colombia a finales de 2016. Sí, ya, tú ya lo sabes, lo has estudiado en Historia de las Sociedades Patriarcales. Pero por si acaso, vamos a recordar la jugada. Tras más de medio siglo de enfrentamiento entre el ejército, grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y tras 4 largos años también de negociaciones, en agosto de 2016 se anunció la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Su aprobación pasaba por un plebiscito que se celebró el 2 de octubre de ese mismo año. Entre los términos de este acuerdo se incluía no solo el cese de las hostilidades, sino aspectos ineludibles tras tantas décadas de conflicto, como eran la reforma rural, la cuestión del narcotráfico o la reparación de las víctimas. Ya sabemos que lo que os vamos a decir ahora os puede sonar muy, muy raro, pero vamos a tratar de entender los hechos en su contexto. A ver, evidentemente, dada una situación de desigualdad como la que había entonces y de máxima opresión, las mujeres y la población LGTBQ habían sido las grandes víctimas de este conflicto armado de una forma desproporcionada. Por eso, el Tratado de Paz recogía, lógicamente, el enfoque de género de forma transversal. Pues esto que parece tan evidente no lo era para los grupos antiigualitaristas, con la Iglesia Católica y Evangélica al frente, como acabamos de escuchar, que se dedicaron a difundir que esto se trataba de un caballo de Troya para imponer la ideología de género y promover en Colombia el matrimonio y la adaptación igualitaria. Cosa que, por otro lado, la Corte Constitucional del país ya había aprobado antes de los acuerdos. El daño, de todas formas, estaba hecho. Y de forma bastante inesperada, la población colombiana dijo entonces no a la paz y la igualdad. Por suerte, ahora en nuestro mundo, este episodio se suele considerar como uno de los últimos coletazos en Latinoamérica y en el mundo en general de la mentalidad antiigualitaria de la que ya nos hemos librado en este tiempo nuestro de ubermodernidad colectivista adaptada. Haremos cumplir el enfoque de género contemplado en el acuerdo de paz. Aquí. Y esto es, cuando esto se apruebe, se vuelve constitucional, ¿cierto, hermano Ricardo? Se vuelve de obligatorio cumplimiento. Quiere decir que si esto se aprueba, se atentará contra los principios de la palabra, número uno. Número dos, se atentará contra la familia, número dos. Número tres, se atentará contra la Iglesia cristiana. Como es un bloque constitucional, no se podrá predicar contra la ideología de género. Entonces ya no podemos hacer, como estamos haciendo ahora, oraciones que se corte la ideología. Ya no podemos porque vamos en contra. Porque ellos dicen que haremos cumplir. Y las cartillas que no entraron a los colegios volverán a entrar. Claro. No, estoy diciendo, si esto se aprueba, volverán porque ya se vuelve parte de la Constitución. Ahora recuerde esto, toda autoridad debe ser acatada, menos en aquello que vaya en contra de Dios. Entre 2016 y 2017 se armó una campaña en Italia en contra de la visión del espectáculo teatral Fafa Fine, que se propuso al alumnado de varios institutos. Como ya sabéis, Fafa Fine es una palabra en el idioma de Samoa que define a las personas que desde pequeñas no quieren identificarse ni con un sexo ni con otro. El espectáculo cuenta un día especial de la vida de Alex, un niño-niña, como ella misma se define. La, en aquel entonces, consejera de Educación de la región Véneto escribió una carta indignada a la ministra de Educación pidiéndole bloquear el espectáculo, ya que, y cito sus palabras, vehicula y legitima la ideología gender, esa por la que nacer biológicamente varón o mujer nada tendría que ver con nuestra verdadera sexualidad, que al revés puede ser elegida, modelada y reformulada sin algún punto de referencia objetivo. Esta ideología, por la que el hombre y la mujer no son naturalmente complementarios y cualquier unión afectiva tiene el mismo valor social y antropológico que el matrimonio, que en Italia recordamos que era solo heterosexual. Y por la que no existen madre y padre, sino progenitor 1, 2, 3, 4. El debate fue incendiario y solo 50 años después la consejera de Educación decidió mudarse a una vivienda compartida para lesbianas, su nueva familia, para envejecer junto a sus amigas en régimen de autogestión. Nere sua pistendute, zure arrukerie, nere bere gerre, nere sua pizten dute, nere sua pizten dute, nere sua pizten dute. Os he traído un libro que me he encontrado en una librería de viejo, pero de hace mucho, mucho tiempo, una edición de bolsillo, de un libro que se llama Cultura Femenina y otros ensayos, del semiótico George Simmel, semiótico de la moda. Es algo que me ha parecido fascinante, sobre todo también cómo presentan sus obras en esto que, bueno, es un libro. ¿Os acordáis de cómo eran? Pues en esto que es como un papelito en la entrada, ahí, bueno, en la solapa puede ser, dicen lo siguiente: admirable ejemplo de ello, de lo que este hombre pensaba, son los deliciosos, sic, ensayos que componen este volumen. Cultura femenina, el primero es una certera interpretación de las posibilidades y las limitaciones culturales que se dan en la mujer. Filosofía de la coquetería y filosofía de la moda son agudos y amenísimos ensayos de la psicología y la sociología encerrada en cada gesto femenino, en cada hecho y cambio de la moda. Lo masculino y lo femenino sobresale como el análisis más penetrante que haya sido hecho sobre la psicología del hombre y de la mujer. A estas, en plural, a las mujeres cultas y sensibles, no es aventurado pronosticar cuánto interesará y apasionará la presente obra de Simmel. Y os traigo un episodio en particular que no termino de entender y estoy un poco agobiada, tengo que admitir. Se titula El aburrimiento en los dos sexos. ¿En los dos sexos? Por eso, en general, los hombres se aburren más que las mujeres. En los hombres, el proceso vital no está tan orgánico, tan evidentemente enlazado con ciertos elevados valores como en las mujeres. Las ocupaciones más o menos grandes que la vida doméstica continuamente impone a la mujer la protegen contra el aburrimiento. Y este hecho no es más que la realización externa, histórica, de una cualidad diferencial que tiene su asiento en lo profundo del alma femenina. El proceso vital posee para las mujeres, y esto guarda una conexión importante con lo que la naturaleza significa para ellas, otro sentido, otra índole, otra medida que para los hombres. El proceso vital femenino tiene una significación tal que en él la vida y la idea se confunden por modo muy particular. Los anatómicos, esto me lo tendrán que explicar, de verdad creo que tengo que ir a la... no sé a dónde, internet no me dice cosas, intranet, la intranet. Los anatómicos han comprobado que la mujer permanece más próxima al niño que el hombre. Aún después de haber llegado a la cumbre de su vida corporal, la mujer se parece más al niño por las proporciones del esqueleto, por la distribución del tejido adiposo y muscular, por la conformación de la laringe. Y esta analogía no se limita a lo corpóreo, ha dado ocasión a Schopenhauer para deducir una consecuencia tan obvia como liviana, que las mujeres son toda su vida niños grandes. Dice Simmel que, proyectada sobre la perspectiva de la existencia espiritual, incluyendo los territorios fronterizos entre lo psíquico y lo físico, la juventud consiste sobre todo en sentir la vida, como proceso, como realidad que fluye por un cauce. La juventud quiere desplegar las energías de la vida solo porque son energías que aguardan impacientes la hora de dispersarse, de dispararse. La vejez, en cambio, confiere a los contenidos de la vida una prerrogativa superior al puro proceso vital. Dijérase que las mujeres, en cierto sentido, han de vivir más que los hombres, han de tener una vida mejor abastecida, más surtida que los hombres, puesto que tiene que alcanzar también para el niño, lo cual no supone mayor cantidad de fuerza sobrante y perceptible desde fuera. En la mujer, típicamente femenina, sentimos que hay una preeminencia vital del proceso mismo, del vivir mismo, sobre sus contenidos particulares, como ciencia y economía. Una, por decirlo así, sumersión en las profundidades de la vida como tal. Esta es la causa de que en las mujeres la idea, el contenido abstracto y normativo, separado idealmente de la vida misma, verdad, ley, moral, belleza artística, no alcance el grado de independencia y plenitud que alcanza en los hombres. El sentido, la fórmula de la existencia femenina, no consiente en que la idea se separe, se aísle para llevar una vida propia e independiente. Y aún esto mismo no es bastante decir. Cuando afirmamos que la mujer encuentra su sentido propio en su proceso vital y no en los resultados de este, empleamos una representación que no es totalmente adecuada, porque para ella, y en esto consiste la nota que la diferencia de la juventud en general, no se trata propiamente de la contraposición entre el proceso y el resultado o idea, esto es envolverlo, sino que se trata de la vida misma, de una vida tan indiferenciada que no llega a bifurcarse en el dualismo del proceso y resultado. La vida y la idea permanecen aquí inmediatamente unidas, dice, y sobre esta unidad asienta la mujer el valor de un mundo interno o un mundo de valores internos que para el hombre solo es posible en forma de distinción y separación. A esto se refiere, sin duda, la falta de lógica que universalmente se atribuye a las mujeres, y aunque en este reproche hay, de seguro, no poca superficialidad sospechosa, es tan general y extendido que debe proceder de algún hecho real. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? Oh, Hasta aquí ha llegado este Sangre Fucsia, rarezas de los siglos pasados, y seguiremos con nuestros especiales próximamente sobre la historia comparada del patriarcado para saber de dónde venimos y no repetir los mismos errores, aunque resulte muy extraño pensar algo así. También estrafalario resulta, por otro lado, que se produjese tanto rechazo al concepto de género y al feminismo en el segundo milenio. Lo bueno es que a raíz de esto se libraron muchísimas batallas y solo después se reconoció que la única que hacía ideología era la Iglesia Católica, cuando planteaba que hombre y mujer son complementarios, que deben aparearse y reproducirse como único orden natural posible, y por supuesto todas las consecuencias que derivan de este pensamiento en términos de relaciones de poder y de vidas posibles. Nos despedimos entonces, hasta el próximo especial. Loli, DJ a los controles, Charlie con el musicote que hemos escuchado, Reino Hueco con Georg Simmel, que hasta ahora casi nos gustaba, Gaelsa y Valentina. Hasta la próxima.